Hola, son Carlos Valcárcel, Depósito Morente, estás escoitando Camos Bebe. Pois sí, saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby moi especial. Tivemos unha longa conversa, máis ca unha entrevista, con Carlos Valcárcel, o alma nai de Proxecto Mourente, falando do seu último disco, cara ao que, máis de aventuras e desventuras neste proxecto musical made in feito na casa. Deixo vos coa entrevista, un programa máis extenso, moito máis extenso que outras veces, desculpando o mal son que houve ao principio da grabación, gracias a os alumnos que deixan as cousas para o último momento, estaban a facer un traballo para a escola ou a universidade ali naquel bar, que normalmente é bastante tranquilo, e que escolleramos para esta entrevista. O bar é o El Nido del Cuco, na Virxe da Cerca. Deixo vos pois con esta moi divertida e interesante entrevista, polo menos cando a fixemos, e agardo que tamén para vos que escoitades. Entón, como non son xornalista, vos vou a preguntar total para empezar. Karaoke, que karaoke, que pois é un xogo de palabras, sí, son limpraído. Un xogo de palabras, en principio se marcará o que son. Uh-huh. Pero Gustavo Harvey, que un liante, pero moi bo amigo tamén, será karaoke, gustoume o xogo de palabras, porque si significa moito no momento que se fixo, o rollo e tal, pues, si viña de ben. Entonces, ademais, ves dun primeiro disco que era un pouco así, pois, cosas que fago na casa, e agora isto como máis formal. Isto é máis ben mirado que se pode chegar a facer na casa. Máis profesional, máis... Un pouco máis, tampouco moito máis, eh? No, bueno, pense que sigue sendo como outro, igual, na casa... Na casa, o proceso foi máis ou menos o mesmo, decir, a grabación na casa, pois na casa, pero... Y que había una intención de que fuese un álbum, otro no había intención de nada. Más conceptual. Sí, quizás sí. De feito, en Baixos Bolitos también había temas que no fueron. En este también, pero en Baixos Bolitos, es decir, aquí en este fue con la idea de que fuese un poco. Unha idea de como tiña que ser. Que falas de temas que non foron. Lembro cando eras o curso no centro de Sánchez. Aquela movida. Ah, que divertido, sí. Que ao final esa canción non a metes. Non, porque tive un problema co computador. No concepto de Carballo, non sei quen, botou a auga do portátil. Mi madre. Sí, ese foi o que dixen. Entón, pois... perdeuse a información e recupereina xa bastante avanzado o karaoke. todos están ahí, aparte de que grabamos unas voces muy chulas, Estrella, que la rapaza grabaron muy bien, quedaron muy bien, Arturo también, bueno, todos ahí berrando, teño todo. Bueno, menos mal, pensaba que te arrepentías de llegar a casa. No, quiero repetir, que perdí después en Carballo, el rollo, después también recuperé formación, ya tenía bastante avanzado también la idea, dije, bueno, xa, porque chegou un momento que, eu vou facendo, chegou un momento que digo, bueno, aquí, sí, aquí foi, hai unhas datas, hai un tal, e ata aquí cheguei. Esa está. Máis profesional. O que pasa que en algunhas eran cancións que, bueno, si sí poderían ir, pero ao final eran... Que metese, daban yo otro peso a la historia, no tan festivo, mejor. Sobre eso, cuando escuchaste las primeras canciones que tú eras o MySpace, así o Adiante, tal, daba la sensación de que era todo muy disco, y estaba pensando, Dios mío, se pasó al disco totalmente. Digo, voy a botar en falta las canciones así un poco más melódicas, como tal, que había no anterior, no, esos italitos. Finalmente sí que aparecieron las canciones como la de Nada Muda, sobre todo de Usó. Penso que al final acabó o disco más compensado, claro. Y tal. Entonces, o sea, después de escucharlo, bueno, vale. Equilibrei, sí, que era a idea que, de equilibrar. O que pasa que o rollo melódico custame máis, es decir, quizás me saen máis co outro. Non sei por qué, a casa me sae. Pero despois cando escoito digo, dias, que é pastelada, E tal, pero digo, bueno, se é o que sae, é o que sae. Non vas por o que non é, ou non sei. Unha das cosas que ainda... Uso, quizás más, a más pastelosa para mí, demasiado poco. A primera, la única que falase un poco de una historia de amor. Ahí. Por eso puse en la primera. Porque sé que me dio por lo medio, otras veces igual saltar porque saltar igual, ¿no? Pero esta va a ir primera. Xa, que vaya o máis pastelos en primeiro despois que... Claro. Demasiado Poppy, que a min é unha das que máis me gustan. Si era máis... quizás extraña. Extraña, rara e quizás máis pastelosa. Vai a primeira, despois a van ter posete morente. van ter o que queren, non? Pero esta sí. demasiado pop y para ti. Porque soy demasiado pop y para ti. Soy demasiado pop y para ti. Soy demasiado pop y soy demasiado pop y soy demasiado. A mí, será que se marcharon a cuartos, se marcharon a quinta. A mí es que de primeras pasó más Berto de Chuza. Y se me ha salido no sé qué. Sabes, yo estaba noche y pasó un enlace a donde a subir a él o algo así, o mandó un más o. Es que hoy tenías así, o sea, no tenía ni nada ahí de lo más de Space. Eso estuvo muy bien. ¿Qué me será? Sí, se me mete misión. O sea, la gente quiere. Pues. Bueno, sí, porque además, como no vas de músico, digamos. O sea, que dijera. De hecho, en alguna entrevista dice que cualquier día los músicos van a ir en riba por no, es que es normal. Por intrusismo, ¿no? Pero al mismo tiempo, ten ese rollo de amateur, precisamente. Pago porque me peta, porque me gusta, me lo paso bien, que no pretendo ir nada más. Claro. Ahora aviso, ¿no? Aunque no. Bueno, ahora sacar un CD físico es como un poco más serio, ¿no? Sí. Pero quiero decir, hay mucha gente que va de seria y fai o mismo que ti o cosas menos curradas incluso. A veces es un poco miserable, ¿no? Entonces, y en cambio, más como, bueno, yo pago porque me gusta hasta. Y sin embargo, pues ves que hay canciones que están muy bien. Entonces, la gente pienso que también valora eso, ¿no? Ese buen rollito. Bueno, tiene que ser buen rollito, porque en la casa, con amigos, todo. ¿Qué vas a decir? Es decir, yo pienso que hay que ser honesto. Es decir, ¿qué vas a decir? Son músicos, Cameron es músico, a mí me das una guitarra. Bueno, ahora se aprende a tocar algo. Pero a mí me das una guitarra y no sé tocar. No. Eso hay que decirlo, tío. Hay que decirlo, las cosas como son. Me paso muy bien haciendo. Una casa. Río muy bien haciendo. Después que andas a casa, y cuando se pasa gente, esa cosa se pone un poco seria. Especialmente con este falta de respeto. ¿Sabes? Claro, porque todo fue en un momento que me mandé esas canciones a Noel para que se masterizasen. Sí, pues el colectivo no me pasó tanto porque no me esperaba realmente o que pasó. Esto ya sabía que había independiente, que estaban llamando medios de comunicación, que tal. Y que la gente que dicen, bueno, ahí va. De hecho, unos días entrar que no podía ni escoltarlas porque estaba saturado, ¿sabes? Bueno, saturado también, pero. Pero era que me parecía todo una mierda. Dios, ¿qué mandé aquí? No. Después sí, después se dice, no, te repite que decías, pasa todo bien, y al final, igual que antes, te gusta bien, y si no, no pasa nada. Fuimos un poquillo para atrás, ¿no? Cuando los eucaliptos, que fue un poco, yo pasaba por aquí, y de repente fue estar, o sea, no me esperabas para nada, y eso, ni... No, lo que pasó no verano de 2006, que se ha hecho, ¿no? Que se ha hecho, hay dos años, pero en datoño muy bien, vivo. Fue un trastoque total. Fue un trastoque, porque realmente no me esperaba eso. Ni siquiera sabía que a Regueifa iba a ser o que iba a ser. Nada, es decir, es que nos sorprendió a todos. Es decir, a mí lo primero, pero a Noel también. Ainda que quizás no ya tenía una idea muy clara de lo que quería para Reggae Fiesta, pero no la decía tanto. Desde luego, si llego a saber, eso está claro, si llego a saber todo lo que se iba a no te había mandado a hacer. Sí, sí, claro, no, sí. Es que vamos a hacer un mes, no, vamos a hacer miñas en las canciones, y porque paso bien, porque as quero moito todas as canciones, son fillas, pero por outro persoa, eu o mellor de outra persoa, pagando non o pagaba. No. E son moi consciente de que, bueno, se tamén acepto que fose gratis. En licencia libre, pues fixo que, bueno, como dixen, tamén se animase e tamén perdoase moitas cousas. Agora, e agora que sacaste de repite tamén coa asistencia. Claro, sí, pero que é un principio de base. É un principio de base, ademais, espero que saia ben esa demostración de que a pesar de publicar así, pode ser económicamente rentable. Que diga, no mellor non para forrarte, pero que o mito ese de é que se a xente a poder descargar de balde non vai pagar por o disco. Iso non é certo. Entón, quero que comentes un pouco ese tema por iso. Mira, comento no sentido que eu mesmo como consumidor fago así. Eu fago así, non podo dicir que fago cosas ilegais e tal, pero nin podes dicir que fagas con todos os discos e tal, e tumba, pero bueno, o caso que os discos que me que escolto mientras me se me gustan acabo comprando. Iso é así, bueno, con máis ansia, ademais. Con máis ansia. Porque unha vez que os escoitas, sí, quero telo o disco, quero telo, sí, quero telo. Con karaoke non sei que pasará ainda, porque ainda non chego aos temas, pero no, pero eu penso que sí que vai ter unha acollida. En venda directa, ainda non chego aos temas, xa vendemos os cantos. Eu non me apuntei, pero seguro que merco tamén. Ah, pues tú te has avisado que se venda directa, ven con chapa. Ah, a mí de por arriba que compra, se puede descargar gratis, pues vamos a darle algo más. Claro. Un poco eso. Pero también, a mí me resulta interesante, y una de las cosas por las que me deciden a quitar el disco físico, porque había otra gente que me lo pedía. Pero vais a ir en CD, vais a ir en CD. Los medios de comunicación también querían CD. No, bueno, pues si queren CD, van para CD. Como non é caro facelo, porque realmente son 800 e algo euros, como saibo, é asumible. Aforras un ano, dous... Se traballas... Bueno, depende de los que teñas o... A nómina e tal, ¿no? Pero, que decir, a xente estás editando, autoeditando. É que é unha das cousas que vai ser cada vez máis. É decir, porque que é unha discográfica, se podes ter ti... tradicional, quero dicir, se podes ter o control de todo. Claro. É dicir, de diseño, O problema entre aspas é a distribución, pero se envía con internet, podes vender ti, pues, desde sí, a casa. Podes ter o en internet, ainda que para que chegue os comercios sí que necesitas unha distribuidora. O bo que, por exemplo, que en Galiza, por exemplo, existe a Loxa Cultural, non, pues, agora meta a Google da Loxa Cultural, pero que... Aquí cortamos esa parte. Pero que si sí, hai distribuidores que te deixen bastante liberdade, que se limitan simplemente a leválos a tenda, a leválos a tendas virtuais de internet, e punto, se acabou. Non sei se te faz unha promoción, non sei se te tal, poden xo dicir, pero se te dices que non, non pasa nada, o contrato limítase... Ahí. Tal, dirán eles, bueno, se non vende eles, todo mal. Claro, pues. La lucha cultural sean perfectamente, que se vais a gratuitamente en internet, no tiene absolutamente ningún problema, no se fijan de eso. Okay, pasé al principio, de base, ¿verdad que es? Genial. Lo interesante va a ser, si es cierto que la gente quería un CD físico. Porque a mí no me acabo de creer que eso sea un rollo tan masivo, o caso de Proyecto Mourente. Sí, veo que hay gente que le gusta, veo que hay fans, tal. Pero... veremos si solamente se vende uno. Bueno, yo pienso que por lo menos este primero físico sí que hay que vender. O sea, mejor eso, no masivo. Total, a la primera tirada son 1000 ejemplares, ¿no? 1000 ejemplares, bueno. Da E, pero... Vender mil discos. Pero vamos, yo pienso que ainda hay que de vender. Ahora, ¿se sale otro después a mayores? Espero que sí. A ver, eso igual sale más complicado. No sé. É que non sei, como non sei de que vai todo isto. Claro, pero refírome polo rollo, porque, non sei, moita xente que coñece de baixar as cancións de internet, aunque solo sea por lo rollo de, saco un disco, venga, vamos al mercado. Como yo mercas un disco a un colega. Porque una novedad. ¿No? Porque una novedad. Entonces, pienso que en esta primera vez, por lo menos, pienso que podría ir bien. De una segunda igual se no tanto, porque está, bueno, ya está. Ahora se metió profesional, ahora ya como cuando eres fan de un grupo que no conoce ni Dios, y eres super fan, y después cuando triunfa, vende millones de discos, dices, son unos vendidos, ya no... Bueno, no vamos, sorprendería mucho que eso pasase con el último evento, porque no veo que sea una música que... Vamos, sorprendería mucho, ya diría, no todo el mundo se anda, o revés, pero... A mí lo que me interesa ahora es ver si realmente tanta gente gusta tanto de Proyecto Movente como para comprar el disco. Tendo para descargar igual todo. Claro, esa es... Para mí va a ser interesante. Creo que funciona ahora de vender discos. Yo que quiero aprender discos. Tampoco ir a vender caro, ¿no? Porque de lo que eran de cero. Claro, de cero, pues esas tendas... bueno. Empresas de referencia. No hay venta por en línea. Claro, hai navegueis hasta 9. Nos na rúa, decir así e tal. A ver, porque na realidad 9 reduces un pouco para os gastos de envío, que ao final é máis caro que a venta. Pero en as tendas o prezo de referencia tamén é 10 euros, pero sabemos que nas tendas ao final poñen un pouco que lle dá gana, decir, de 10 é o mínimo, decir, que claro. Algunas para un 11, outras 12, incluso algunas 13 para quitar máis marxe. Agora sí que vai ser pensar se facemos concertos, que se todo vai ben deberíamos facelos. Que non non son a ver ningún, lo siento. Non pasa nada. Eso é moi de discoteca, realmente sí. É un sufrimento que en Santiago non hai unha discoteca decente. Claro, hai discotecas que están moi ben e discotecas están moi ben. Claro. Igual que todo, non? Sí, bueno, hai algunos que son como un teito altos, máis. Altos, que si te sentes estar, con zonas menos ruidosas... E tal, iso non existe aquí. Desde que apareceron os discotecas en España, en Galicia, claro, por extensión, castigou esa historia. Algúas discotecas eran grandes, pero xa se pode ver. No, tanto que tenía un poco de espacio de lounge, a lonja, que llaman. Vale, me como en Vigo teño, por ejemplo, que en parte, que en el día, mejor para como una guarda base segundo, no sé, luego, pero tenés un espacio mejor con música más diseña, isolado del resto, ves un cristal que pasa del otro lado, pero claro, eso, tranquilo, puedes estar parando, puedes pasar la noche allí. Es decir, no me entiendo, tampoco es respeto total, ¿eh? Ah, sí, claro. Pero hay gente que está falando, nos mide de una pista de baile, una copa, un cigarro, tal, cero, tal, decir, eso. Más digo, decir, a mí dame igual, ¿eh? Decir, a mí no me molesta, mientras no me molesta para bailar, pero... Chamas en pista de baile, es decir, que... una pista de... no lo entiendo, pero está, es decir, no puedes hablar, porque no. Tal, están así pegados. No, mejor puede que ayude un poco a engatar y tal, eso también. Ah, igual es por eso. A esa rima y tal, pero no entiendo muy todo eso tampoco. Yo pienso que aquí no hay mucha cultura de discoteca. Discoteca. Buena cultura de discoteca, pues no, teníamos unos espacios diferentes para bailar música de baile. Ha habido muy buenas discotecas. Discotecas de Fantam, sí. Era o baile de antes. La discoteca estaba que antes claro, era baile. Muchas se convirtieron en discotecas porque ya venían eso, de baile y tal. Creo que ya o disco de Marfú. Pero, hubo. Desde os 78, 77, ata 86. Eu teño xa uns anos, son dos 72, así que xa eran ideais as discotecas. Ideais, porque tiñan uns pispas enormes para bailar, sí que se puñan música a disco. Sí, bueno, pero mellor non a disco que hai agora, senón... A disco da daquela época, pero puñase disco e ese disco. Agora, mellor, disco de tal. Iso é curioso, porque agora, desde os 90, hai unha ocasión da música latina que compón na nota de baile en España, pero é tal dominio que impide que nos chegan o mellor unos temas, xa non só de baile, sino de rock, indie e tal, que non chegan aquí porque ocupan un espazo. Eu penso que sobredimensionado, porque tanto que somos latinos, pero estamos en Europa, somos latinos europeos, así de todo. Y se vas, por ejemplo, sitios como allá de Siete Cangas, entonces. Cangas, calquera discoteca, moi boa parte da sesión de baile é música latina orientada ao dance, pero música latina. O problema é que moitísimos hits, ou non tan hits, pero cancións interesantes que podían chegar aquí, podíamos bailar, pues non chegan. Non chegan porque non hai, claro, non hai espazo, hai uns tempos, esos tempos están ocupados por un tipo de música de baile, que é a latina. Para mí non suprimen. Hai estes que se poden bailar en Italia, que se bailan en Francia, e que aquí non chegamos a bailar. Pero que a xente non chega, pues, a alguna xente, sí, calma, a Barcelona, Madrid, Mallorca. O problema é que, claro, a través de internet tens acceso a esa música. Tens acceso a esa voz que existe. Es decir, sabes que existe, bailo na casa, pero despois saio. O choque é brutal, porque o que escoito na casa, o que bailo na casa, o que podo chegar a bailar en Santiago de Compostela, a diferencia é abismal. E non escoito nada elitista, pero escoito música de, vamos, bastante normal. Canto máis pasa tempo, máis vexo ese... É curioso, en Santiago máis que mellor que en Vigo, un Pontevedra, por exemplo. Son as cidades que, polas que tamén podo sair. Vigo, Pontevedra, este sitio onde vas e que se ponen, home, non todo, pero bueno. Veño xa xaito, para casa, sí. Pero aquí en Santiago non. Veño contento porque saio con os colegas e tal, e jiji, jajaja, pero... Por o lado musical, é moi pobre. Por outro lado, tamén me cabrea que non me poñen os grupos galegos tampouco, que non me poñen a Leomes, non me poñen os grupos de Egipto, non me poñen nada, digo, pero esto de que aquí estamos aquí, pero... En bares donde supón que fan país. Sí, bares que se supón que fan país, sí. Que poñen, pues, o de sempre, claro, que por outro lado, o mellor é o que, a decir, é a liña que ten, é tampouco tal, sí, pero o mellor non está que terán que comenzar a abrir bares o mellor comprometidos que non poñan fol, o rollo esca o rollo manichao, cosas así. Sí, cosas de esa... ¡Uy! ¡Uy! A mí siempre me pasa, ¿no? Bueno. Altas mundialistas, que está muy bien. Pero... que está muy bien, y también me gusta el tal, y eso también se me gusta. Pero... pero eso. Entonces, claro, no sé si algún día abrirán, uno, no sé si realmente lee que eso, o una quimera, pero la verdad es que se agradecería un darno que pudiese salir. A último de León. Y ahora una de Malandromeda, y ahora. De, ¡ay, para todo! Habría que hacer mejor un circuito. Bueno, no un circuito, pero mejor, no sé. Normalizarlo. Sí, sí. Inda que poñan, sí, pues non porque se sale en galego ni nada, sino pues, un bar que poña música rock, garaje o no sé qué, que metan unha de homens. Por iso. Pero non porque se sale en galego tampouco, sino porque realmente vale a pena, porque a xente lle mola. Se pois cousas peores que son de outros sitios de España, claro. Porque non vos isto que está bastante mellor que era aquí. Exacto. É curioso porque a única música así de todo isto que teño escutado nos bares é a miña, aquí en Santiago. Pois pues eu só escoitei na festa esta de Apocalipsis pequena, a ver se podo porco. No, de Xaneiro estaba con gripe. No, de Xaneiro sí, que estaba fatal. Estaba fatal. De feito, estaba grabando xa e tiven que parar casi durante un mes porque estaba fatal. Recuperéime algo. En ese fin de semana, fui a Marsella con mi hermana y otra vez fatal. Y ahí fue donde se iba de que íbamos a quemar París. No, eso fue de antes, íbamos a quemar París, excepto que es una de las viajes. Bueno, a mi hermana y yo haciendo viajes pasamos muy bien. Una vez que fue después de verano del 2000, fue no Nadal, de 2006 a 2007. Una época, la verdad, que estamos cambiando tanto ella como a mí de todo, de trabajo, de pareja, de todo. De todo. Entonces, me rollo, mira, vamos a París. Teníamos pasta, vamos a París. Y la verdad es que gastamos un montón de pasta a lo loco, pero a lo loco. A lo loco. Inda sobró cuando se lo visto. Inda sobró, sí, hombre, sí, porque entonces, como continuamos trabajando, pues, pero. Era un rollo así como. Sí, qué más da, veña para adelante. Un día, sí, era una vez así. Fue bastante divertida. Era ahí, pues, vacaciones. Que también ha sido una tarde. Pero en Marsella hizo. Fue en Janeiro, pensé que se estaba mejor. De hecho, en Marsella estaba bien, pero a vuelta. Yo se lo cambié otra vez de Marsella para aquí. Después una petición así un poco de... A ver, ¿sería posible conseguir un CD firmado por ti para regalar el traductor? Sí, y para su sortear, sí, claro. Pero ese problema. Eso sabe. Qué pena que no me comentaste, no sé si te traía. Ah, pues sí, bueno, pensé y no, pero tampoco. Dice, va. Pues comento yo. ¿Mando un mensaje sí, o así? Sí, sí. Claro que sí, ahora. Claro, pensamos una pregunta o algo así. No sé. Tata tampoco tenía muy abierta. No sé qué pregunta. Qué divertido, no sé qué preguntas podría hacer. ¿Es sobre cualquier cosa o sobre pues, si tengo un... Hombre, ¿se puede tener relación con disco? Bueno, ya, o codisco o anterior o qué podría ser. Pues no tengo ni idea. Bueno, está pensado. Pero parece divertido, parece divertido. La idea parece muy divertida. No sé que si yo puedo preguntar a gente sobre el proyecto Morente, ¿no? ¿Dónde está Morente? ¿Dónde está Morente? Es que me gustaría ilusión. La discoteca. Ah, pues mira. Eso es curioso, que pasa en las redes. O que puedo llegar a conocer. Llegué a conocer un jopeiro de Nueva York que yo gustaba. Que tiene un carita de Morente. Es que yo gustara moito, uns tíos de Alemania tamén que... En Alemania muchísima xente que escoita Proxecto Morente moito lle gusta. É curioso. Sí que se crea. Eu, por exemplo, a través de internet coñecín unha das amizades mellores, vamos, que fixen por internet foi dun artista francés. Eu non publica licenza libre, pero foi a través de internet. A mí gustarame moito. Mandalle, ai, hola... Tal, claro, que fora todo o meu país, claro. Do MySpace, non no MySpace. Claro, lo escucho. Ese sitio tan un horror. Sí que es un horror. Feo, a narices. Pero mucho más que tú en ese. Ainda así hay algunos que os dejan bonito, pero... También que se pagan un extra o algo de gestión. Algo así, porque sí que es cierto que... Porque hay un de televisión española, un de no sé qué, esos canales así... Sí, sí que ellos pagan, yo no sé. O caso que... esto respondeu, tal, muy bien, estamos hablando y tal... Qué divertido, qué fácil. Mira que el galego non me tapa ni me está moito. E despois organizamos aquí unhas xornadas francófonas e dixen, mira, por que non ves tocar? Nada, este escribiu, veu, fixe un concerto moi divertido e tal. E o vos, despois na casa, estivemos ensinando a facer rollos, tal, estivemos moi ben. A verdade é que non volvín a... Bueno, volvín por París, pero sempre foi de cayendo un avión para aquí para allá, polo rollo do traballo, pero... Tenho que... Agora toca me ir a mí, ¿eh? Pero moi ben, continuamos falando por internet e tal. O rollo de Alemania, o de Portugal, que bueno, que eso foi outra das sorpresas de los eucaliptos. Que posibilitou, bueno, así que chegue as cancións a xente, o que pasa que non era consciente de ata que punto. Non pensei que xente que se perdería, que te perdes nese universo, pero non te perdes tanto, a xente busca e encontra. Claro, va buscando cosas determinadas. E acabas encontrando, pasan a mí, entón claro, pasa a xente. É curioso, sí. O de Alemania fixame tamén moita gracia porque eran un grupo de cidade de gays skin. creo que non sei se era para la excepción claro, buscan por tal. Estás, así. Bueno, hai cada tag máis raro. Bueno, a ver, que la excepción é outro universo, pero... escribían y tal, y cuando está el nuevo disco, pero sí, eso es bonito, que dan miedo. É todo este rollo de artisteo. Uh-huh. Eso de... de que te tome como un artista serio. Y no sé qué y tal. Ainda que hagas canciones que, vamos, no son coña, pero... Pones todo tu empeño. Y pones pues, tal, y esforzas y tal. Pero, claro, a mí... es como un paripé, ¿no? Normal que eso, algunos músicos, algunos no, muchos músicos que le dan toda vida ahí, queriendo tocar y queriendo tal, de mi mano. Pero que no me, es decir, los propios medios quieren porte, claro, quieren por a mellor noticia y a que llame más atención, entonces van, decir, no sé, ponía otro día en se ha instalado que no panorama musical. ¿Qué panorama musical? ¿Y qué es instalarse? Sobre porque tienes así un poco un tema entre aspas de hacer de una casa, sí. Que es muy sincero. Acabo de descubrir que está vingando. Bueno. Es un poco ese rollo de desmitificar o arte de algún xeito, ¿no? Vale, ti, bueno, arte pero, en este caso es un divertimento, ¿no? Más pero que no... buscar un rollo artístico, ¿no? Pero o rollo de, bueno, o fago isto como outro fa e outra cousa, o sea, sí, tampouco que... é nada tan extraordinario como no. Queren vender, en plan, es que los artistas son artistas. No, eso no é certo, é certo que hai que desmitificar ese rollo, igual que especialmente coa música. Os músicos son, quizás, é certo que ten que haber músicos profesionais, que hai unha historia profesional e unha historia amateur, pero o do internet, que agora toda esa historia, digamos, de amadores, de tal, está saindo. Pero eu penso que a xente ten que volver a facer música espontánea na casa, agora cos computadores, igual que facía antes, cando ia pues, con música folk. A música folk naceu de aí. A música colle un sacho e unha pedra e puñas a cantar. E agora con isto... todo o mundo considera iso unha maravilla da cultura e non sei que. Decir, pues, bueno, pues, se ti colles un computador, cantas mellor e peor, pero e tal, pues, é igual de maravilloso, pero tampouco é nada sagrado. É decir, falo xa está, que non ten máis... E a xente, hai moitísima xente que non sabe o que pode facer con PC. Realmente a xente se dese conta, isto sería unha revolución cultural, total. Bueno, de feito xa está, xa non vamos aí. Quero dicir, o entrar os computadores nas casas, internet por outro lado, está facendo que moita xente de outros sitios se sería absolutamente desconocida. Sí. Sí, están sendo moitísimos artistas así, de cara a industria. E a industria está aprendendo rápido, desde que di, ah, internet es un enemigo. Non son tan parros, non son tan fichados. Esta semana pasada, en un eldave portugués, buscando así nos lanzamentos que tiñan, tiñan unha rapaza francesa, que decía, bueno, esta rapaza francesa, pues, o disco que tiñamos aquí subido, pois pues, tuvemos lo que quitar, porque fichó por Capitol, y ya no podemos tenerlo aquí. E decía, algo así como, bueno, xa se ve que os que teñen cartas son os que manda, pero sempre nos quedará el orgullo de decir que nosotros pues, claro, que nos dimos la primera oportunidade. Tambén é certo que pero, vexo moitos artistas que despois as propias compañías dicen, esta rapaza ven do mundo pues, do MySpace e tal, foi como un, fresca, unha novidade, non? nun produto, ainda que despois eles o convertiron. Sí, claro, ao final metendo pola todo. Batidora da produción, o que era mellor unha cosa así como que casera sonaba moi bonita, con tanto arreglo e tanta cousa que son moi ben, pero claro, porque sabes o que hai detrás e a xente xa sabe, é moito máis consciente do que hai detrás. É como o disco que sacou agora Scarlett Johansson, que é con canción de Tom Waits. Ese disco é pura producción, okay. O sea, ela poder cantar mellor ou peor, pero iso é pura producción. O sea, a min iso musicalmente non me aporta, vale, pode sonar bonito e tal, pero quero decir, me estás intentando engañar para que te compre el disco porque es ella. O sea, eu... y me puede encantar, pero no voy a picar. O sea, no, eu teño claro que el disco es descargo, punto. Es lo que se merece, claro. Es decir, descargo si se acabó. Pero los escuchas y luego los vuelves a borrar. No, me lo escuchan intentando, mejor insistentemente. No, digo por si alguien escucha esto. Ay, verdad, no, pero descargo y lo borro. Como la música que ponen, solo puedes tener este disco 24 horas en el ordenador. Sí. Y que borrarlo. Si no lo borras, es tu problema. Sí. Vale. O sea, pero bueno. Lo que pasa es que no hay manera de que también controlen eso. No vexo. Van a tener que espabilar de otra manera. Están espabilando de otra manera. Tengo que buscar alternativas, sí. Están espabilando. Si hay grupos, bueno, ahora. Manisne. Además, él es ahí, en Creative Commons. Con un par. Sí, sí. No como otros que, vale, lo dejan descargar. Pero nosotros voy a hacer con ellos lo que queráis. Sí, sí, sí. Y yo creo que cada vez veremos más grupos. Yo estoy convencido que sí. El efecto de que falas, gente. Coa trayectoria deles que mundialmente conocido tal, é un punto moi a favor. Es decir, para que a xente coñeza e ao mesmo tempo se decate de que é útil que é. Que é útil e ademais non deixas de gañar carto se queres. Sí. Porque que se xa cunha licencia libre non parece que non vais a poder comprar nin que tal. Pero que Madonna, porque, por exemplo, Madonna, se quitase con Creative Commons o disco de Hard Candy e que non deixe en descarga. Y a vender igual. Y igual en vez de 50 millones sí vendía 30. Pero se puede descargar igual. Es decir, de hecho, incluso antes de que se haya al mercado. Es decir, hay tantos usuarios que tienen que descargar tan rápido que incluso compensan. Es decir, y la gente compra igual. La gente va compro. Compro. Porque no puedo descargar incluso más fácil que por ejemplo Maurente. No puedo descargar más fácil y más rápido. Bueno, casi tan rápido. Descargas muy rápido. Claro, hay que ejercitar o servidor de Regalpa porque se descarga muy rápido. Sí, me llevo un poco, sí. Pero vamos, por ahí anda, si quieres descargarlo o último. Bueno, yo no lo descargué. No lo voy a descargar. ¿No lo descargaste todo? No, o meu sí. Ah, meu sí. Quería ver a qué velocidad de ella y tal. También verifique si estaba en Emule, ainda non está. O calme enche de pena, porque debería... Eu penso que Emule que está perdendo forza. Que hai outras alternativas, como Torrent ou Hogares, esta hora... E que agora pode descargar directa xa. Tamén, sí, eu penso que acabarán desaparecendo. E tal, a xente vai directamente. Pero vexe cualitos está, un día que vim no Emule, xa, que bien. Todo no Emule. É que para mí, sí, que dices, ah, son los cuatro principales, o qué miedo. Tú no mule, que ven. Aquí estoy llamando a tu puerta para cobrar. No me pongas esa cara, sabes de qué va. Ese papelinho que eche verde estamos en mal. Mírame lo que me debes, se comienza a contar. Y cóbreme, cóbreme. No me vai, non afecto transferencias ou xiros postais. O meu sistema sinxelo, diso tes que me dar. Todo nunha bolsa negra pra disimular. Recóbreme, recóbreme. Preferida, preferida, preferida, preferida. Sé que ya no sabes. la miña letra preferida. También me da curiosidad. ¿Y qué es Leo? Leo es una cosa medio neutra, sí, en plan, buenas intenciones. Gente muy amable, normalmente. Gente en general muy amable. Sobre todo en Galicia. Sí, cuando bueno, estás en anónimo, ya no tanto. Pero. No sé, yo me he visto, por ejemplo, en este segundo que me metiste guitarras y tal. Que son falsas. Que son falsas, bueno, pero. Serían los mejores samples de guitarras o que sea. No, en realidad se okay. Tampoco que se noten guitarras así muy guitarras, ¿no? Los guitarristas, claro, danse de contar. Ben, eu esto xa comprobé que muchísima gente no sabe de contar. Triste e ao mesmo tempo interesante ver como non distingue, por exemplo, a mellor a guitarra de Martín Calia Real e que hai uns temas que se beben, pero en xeral a xente, sí, é unha guitarra, non, é unha guitarra, é un parámetro, un computador. Isto tamén entendo que a xente, por exemplo, que toque instrumentos, o saxo, por exemplo, en Euso, tamén, todo é falso, pero non é un instrumento real. O único instrumento real é as guitarras que están postas no tal o resto. Igual é iso, que igual é demasiado electrónico, se nota. Quizás é xa o... Ah, pero eso a mí no me preocupa. A mí no me preocupa que eso. Demasiado electrónico y que perda a lo mejor o humano. Se note ahí, pues, a veces en los discos se notan una guitarra cuando pasa a mano por lo mástil o... ¿Sabes? Igual se bota un poco de menos, pero bueno, para o tipo de música que faz, eso tampoco es no, una cosa que grave. No, uno no extraño, necesito que todas las guitarras... No, el efecto divertíame, divirteme recrear instrumentos reales, pero que no sean reales. Hay cosas que están muy bien feitas, o sea, que cuelan perfectamente. Gracias. No digo, pero decir, hay hoy en día hay samples de cosas que sí. O es muy experto uno te descarta. Normalmente gente que toca y tal sí que se vende con tal, pero después comprobar incluso con él, mucha gente en algunas cosas no se da cuenta, pero sí. Divirtiéndome bastante. Hay parte divertida de hacerlo en la casa, a ver si tal. Es que además se envuelves bastante a estas cosas, es decir, está hecha de detallitos, de ahora aquí meto un arreglito, meto otro, ahora, pues como no vi que estaba en Viero, no podía. Pues ahora aquí pongo yo un chin-chin, ¿no? Sí. Ahora meto yo aquí, cuidas. Vamos, a mí me parece que cuidas bastante esos detallinos así de... después de retrosografo con un chiquilín... Era como que... Te gusta envolver las canciones bien en plan... Vamos a componer, aunque sea con botoncitos... No, me sé, claro. Y no, que no sea todo chunga. Que no sea como chiquichiqui... Es un tema como chiquichiqui, faise en media hora. Media hora. Y media hora. que a serio, que podro reproducir, podro programar igual en tu computador, exactamente igual. Es casi un ejercicio como, a ver, cópiame o find este, como los ejercicios de Word, ¿no? Find esta tabla, ¿qué tal? Pues es así, ¿no? Por eso. Entonces, pues, que resulte un poco, por lo menos, bueno, aquí esforcéme algo. No, él sí que... Aparte que también me gusta, es decir, también son retos, ¿no? Como, sí, como aficionado a la música, claro. Son cosas que... Son retos, claro, pero no, esto está ainda un poco... Y ainda así, claro, ahora vuelvo a escuchar, entonces, pues ahora que estaba allí, me pillé allí esto y tal. Pero supongo que pasa con todo. Sí, porque además, mientras estás haciendo, estás muy metido, perdes a mayor distancia, llega un momento en que... cosas no. Claro, se vuelves a coger un mes después, igual dices, tío. Sí. Es como decías antes, ¿no? Una vez que se ha salido el disco, dices, Sí, supuestamente, después no, después ya asumes lo que hay, todo lo que se ha salido, y asume, coño, ahí está, ¿no? Pero, no, para eso, pues, que vayan a tu casa y ya está, no lo saben. Una vez que tal, asúmelo, te lo que defender, dentro de lo defendible, claro. De honestidad, ¿no? Pero, es cierto que sí. Ainda que ya no me pasa eso que me pasaba unos días después de que esto, qué asco, pero sí, claro, que se me ocurren. No, claro, además se une un poco repugnante así con... Ahora voy a crecer un poco, ahora voy a meter un poco... Llega un momento en que, ainda que ya está... Tengo un profesor de dibujo que decía que hay que saber deitar de dibujo. Porque llega un momento en que de tanto que quieres acaba quedando rígido, pierde toda la gracia. Es algo que aprendí con este. Llega un momento que ya no sabes, ya. Porque si no, que ya no estoy disfrutando. Es decir, sobre todo una parte de mezclar los golpes de las pistas, que aparte por la técnica. Cierto, que eran unas segundas coitas de otra que te dicen, ya está, es decir, fue así, acabo aquí, para otras que fagan, ya sé cómo tenía que hacer. Vas a caer, pero... Sí, o también, que porque somos así. Somos humanos, sí, que somos los únicos que tratamos en la misma pedra, o más. O más, a que faga falta. Pero sí. Pero cierto que sí que son bastante... No son como la música en general, con que fago. Cuando haces una tesis pasando igual, pues tienen 8 años la tesis, pero era porque le daba 1000 vueltas a capítulo y venía no sé qué, y me dijeron, ya, como eso también, dicen, no, menos mal que había una data, más o menos que había quitar, no más tarde de, entonces eso también me ayudó a decir, ya, hay que ver, el espíritu de teatro. No, le decíamos, está bien, espíritu artístico. está bien, no, bueno, sí, hay que saberlo, a lo mejor un productor ahí... externo a ti, igual se diría, no, ya, déjalo así. Sí. Pero... No, claro, como me decía, claro, que todo... Non te podes... O veo que nisto tamén, tienen como 2-3 persoas. Que se robaron a mano. 4. Que me decían, bueno, xa está ben, non toque, xa está, y tal. Porque eu corría o risco de que xa con todo que fago, de non hai ben. Y claro, como estás en la casa. Claro. Es que en un momento medio que se empasta mucho todo. Esos matices que decía antes van a perder. Porque sí, está todo porque muy... quita los años exactamente. Todo esto dentro de lo que es hacer música caseira. A ver. Sí, bueno. Que conste que aquí parece que están para que falas. No. Cierto que sí que tienen así como 4 consejeros que cada vez, mira, está. Vale. Oye, ¿qué tal si es tal? Sí. Pero llegó un momento cuando él ya olvidó que estábamos 4 ya. Ya, dicen, bueno, mira. O sea, no por darnos a coñazo. Lo que pasa es que después de eso se veo, bueno, los volúmenes y tal, que... ¿Perdón? Los volúmenes, las pistas... Para equilibrar. Y tal, sí. Para aproximar, se puede evitar, muy bien, hacer esa parte de todo. Mientras tiene que pagar a alguien. Porque las voces quedan bastante ahí sumersidas, ¿no? Sí, porque tendo a tener bastante... Tendo, no, es lo que hay. A la hora de cantar no son aquí Pavarotti. Como las grandes estrellas que no cantan bien, pero se lo disimulan. Claro, pero claro, yo podía meter más efectos, podía distorsionar y tal, y la verdad es que un después pues, no. Es decir, la voz que empezar. Voz. Tal, sí. Triplicua, eso sí, pero ni siquiera es un efecto cuerpo, un poco más de cuerpo. Pues, no. Si no tenía, entonces sí que tenía que meter más. No me queda la otra. Entonces digo, no, que soy más directa. Incluso a veces me es muy punky, pero. Pero. Si dobrala. y punto, un pequeño eco y esa, pero qué pasa, que digo, bueno, pero eso que ainda me parece que algunos cambios quedó muy demasiado presentador. La gente di, ah, pasaba que cantaba mejor. Está, no, no, dile, ah, está muy bien, está más presente. Lo que, yo ya no sé. Sí, es que a veces, cuando la voz queda muy metida dentro de la música ahí, como por un segundo plano, pierdes a la letra. Sí, sí, sí. Entonces, igual es por eso también. Cuando sale fuera, pues. Porque as letras tetas que non falamos, teñen o seu aquel. As letras. Son a veces costumbristas, a veces especialistas, a veces no sé. Pura diversión. Non me paro a... É o que xa sabe. A mí non é tan espontáneo. Bueno, pues, decir, os temas... Hai que rimar, hai que rimar. Entón, para rimar hai que facer matemáticas de lingüísticas, non? Pero... Bueno, pero si dixo entender. Claro. É unha parte que non me resulta tan difícil. Porque son lingüista, entón, pois, más o menos, sei o que rima en asonancia, en consonancia, sei a hora de... Outro creo que fagan bien o peor, decir, hai músicos que, bueno, que saben tocar todo moi ben, pero que mellor a música que fan un desastre, que ser lingüista e saber todos os mecanismos significa que fagan ben, pero eu si isto, a mellor de outras cousas, na voz non estou satisfeito, de outras cousas, e das letras si, tamén é certo que estou máis escoito, digo, va, estou contento. Sí. Podían ser máis con ela. A mí me gustaba moito a do Socialito xa de máis heteros con heteros sexuais. Esta canción, eu penso que é que máis me gusta do disco. O sea, hai outras tamén, ¿no? Pero esta tiña como, aparte desta retranquiña, tal, ¿no? Sí, era moi paro. Parece que moitas veces hai cosas que hai detrás que son jodidas, pero... Claro, pues, yo como... Que eso saben que... Sí, bueno, que me conoce sabe de qué va. Ah, pero quiero decir, pero ainda así, con todo, con esa historia que puede estar detrás, parecía me... no sé cómo decirlo. Como... crítica do mundo en que te envolves o mellor do que estás sí, no día a día. No día a día, tal, non? Esas postureos e tal que se teñen moitas veces. Sí, bueno... Como a outra esa de... Non me interesa o que dices que tes... Sí, non me impresionas. No, esa non me impresionas. Que é tamén parecido con... Son vivencias personales, total. Sí, a verdade que sí. Son cosas que vives nun momento que despois enganche e así, sí, a de non pero, que ligabas con tíos que te empezaban a contar. Sí, sí. A mí que me cuesta. Yo creo que estamos aquí por tan polvo. Tal, porque, bueno, no pasaba moi a miúdo, pero si... Sí, o sea, no sé si te que te quedas despois sí, para unha historia. Más, claro. Ou máis outros que soteros é de cando estaba no colectivo gay, que estabas unha concentración, que acababan de dar de hostes a un tipo, ou unha puñalada a un tipo, éramos 50, e en vez de pasaban outros gays por ali, e non sei se colectivo, non sei que canción, esa canción fala disso. Hai xente que é gay, pillou unha al instante. Sí. Tanto aquí como en Portugal, que eso estuvo guay tamén, foi que máis se descargou, eso creo. En este, as letras un pouco diferentes. Ainda non tivo un tempo, bueno, escutei no pero non desto de pararme así con calma. As letras son un pouco diferentes, bueno, hai outras que son parecidas, un descargo, pues vai todo o mesmo rollo e... A mí me está así das primeiras que me engancharon foi a de... Eu cobran ben. É moi simpática, pero... É ten moito ritmo, esa podría ser un single, A de cobran ben fixámola moi rápido, tamén, pero... Foi porque a miña irmá traballa no sector mobiliario. E era aí todas as historias que contan, todos os chanchullos que se fan cando a xente compra pisos nas historias que se mete a xente. E tamén despois o descaro que ten o sector, no que cando hai moito diñeiro que flúe rápido, xa se fala de, venga, la pasta. Unhas historias que contaba xeixo e dios, Dios, pero eu que veño da universidade que todo tan... Que bueno, que tamén se dixo. Ah, bueno, hai todos. Hai para meter, para meter unha auditoría tamén, das gordas, sairía, bueno, máis de un día chirona, pero vamos, digamos que todo máis elegante e solapado. Canto xa é a pasta, xa, por todos lados, a xente perde, digamos, as formas e tal. Esa canción falamos. Pasou coa canción de Baixos Eucaliptos, por exemplo, hai xente que interpretou a canción como que era unha defensa dos eucaliptos. Ah, sí. Sí, sí. Sí, sí, xente... Bueno, igual con la portada esa que... tiña, era unha foto moi chula, Claro, é que quería que fose... Era dun herbolario virtual que hay. Dicen, qué bonita esta foto de eucalipto. Pues quería hacer una foto de eucalipto, pero esa perfume tan bonita, dicen, justo me idea que se hace bonito y en verdad tiempo horrible. Dicen, sí, qué bonito, pero son eucaliptos, son alcoholitos. Alcoholitos. Esa canción no era, era, vamos, entonces, sí, no tiene nada que ver con los eucaliptos, ¿no? Es decir, bueno, igual tenía que ver, sí, en sentido. Falaba de los eucaliptos como podía falar pues, de otros desastres, pero. Porque se prestaba a coña, mami. A coña de. ¿Dónde íbamos de camping? Na, decir, por lo menos en la zona de Pontevedra, que ¿dónde vas a ir? Está todo. Si quieres ir de campamento a monte, ¿dónde vas? No hay apenas. ¿Qué hay? Vostel Ponte, no. Eucalipto. No hay. Caballeros están al lado de una capela o tal, si no, no, nada. Es lo que hay, es realidad. O rodeados de. Es realidad. Ou marchas de turismo a outro sitio ou toca esta vez como unha canción. E ademais, montes de palitos que están queimados. E era un pouco por rirse da, das nosas propias desgrazas. Que había xente que decía, pareceme demasiado frívolo. E eu entendo, claro, sí. Que, bueno, pero non sei que tal non é frívolo. Que, sí, claro, pero tamén é certo que eso tamén era moi consciente, que aquí a música galega é moi seria. Aquí é unha cultura moi seria. Hai que rir máis. Moi seria, moi seria, de Dios. É unha cultura moi marcada pola etnografía, pola antropoloxía. Hai xente, é curioso, que di, creo que iso non é música aquí, ou viñen agora estes coas máquinas e tal. Todo isto é o que me contan, eu non cheguei a ler, que curioso. Que estaría interesante que a xente o puxese, porque animaría un debate, efectivamente, iso é outro dos objetivos de este momento, non tanto fazer música, boa música, como a ver qué pasa. A ver qué pasa, sobre todo ahora más que antes. Antes pasó sin, antes pasó por lo que pasó, sentado, pero era más a ver qué pasa con la gente que está más próximo, ¿no? Ahora ya tengo la suerte y a veces la desgracia de que bueno, ya tengo otra amplificación. Entonces pues, estaría bien que a gente, medio que no le guste, eso estaría muy bien, porque realmente que obliga más alto y claro para crear debate. Eu vou te dar a razón, probablemente sí, porque tamén son moi consciente das eivas. E tamén para que saquen o que, para que saquen o que levan dentro. O que levamos todos, porque hai moitas cosas que... Estaría genial que iso sucede. Se non sou copo, se levo lente con outros grupos tamén que... Claro, como en galego non nos vamos meter con el, como tal. Bueno, eu, cando falei con Noel, metime con el, no, pero bueno, o sea, non é que me metera, pero, por exemplo, en Juan y Alessandro ya comentara que me parecía que hacían cosas muy interesantes, pero por ejemplo unas voces que fallaban bastante. Él dice, no, sí, son conscientes, o sea, no cantamos bien y tal. Pero por ejemplo, de Homens tengo un poco de amor-odio, ¿no? Porque realmente la música mola, quedas con él enseguida y tal, pero no sé si es un rollo de frecuencias sonoras, la voz de Martiño me resulta bastante incómoda de escuchar. Me gusta mucho. Bueno, son muy fan, yo he estado. O sea, pero entiendo, no, sí, entiendo que haya gente tal, otra gente que me diga, digamos, que son muy repetitivos, que claro, claro. ¿Y qué grupo no lo son? Es pop. Es decir, ¿qué grupo no lo son? Pop es casi la propia palabra. Bueno, comentarme un capaz un día que probablemente de hombres se no cantaran en galego, no me echarían de ser un grupo como hay centros o tal, ¿no? ¿Qué decir? No se puede saber. A mí, como hay gente, no sé, pero quiero decir, fan un tipo de música que es bastante común, digamos. No un fan de este rollo que te quedas, estos son algo distinto. Open fan, es divertido, toque, esa está. ¿Qué pasa? Que aquí, por ejemplo, pues como optaron por hacerlo en galego, pues siempre se da mejor un plus más, ¿no? En plan, mira qué guay. Es un porque además fan música que nos mola, e mesmo non en galego, ¿no? Pero se non fixeran en galego, mellor, pois, terían éxito igual, pero sería un pouco distinto, como, mira, un grupo que fai música... Outro grupo máis de Pau Pau. É probable. Bueno, como se tomou lento, pero que se sería máis implacable ese rozamento, que sería, xa non sería outro grupo de Pau Pau, senón Dios, que fica callada, e tal, non sería da miña casa. Estou bastante convencido disso. O bo é que o galego para algo bo tiña que servir algún día, ¿no? Pero iso pasa con algún tipo de xente, con outro tipo de xente non pondeu a mes no seu bar porque está en galego. Sí, bueno, tamén hai un lado contrario, sí. Se estiver en algún bar de Cangas, o mellor, que poñan de Diomis o mellor de todas as músicas que poñen. Como relacionaría algo a xente, ou en algún bar de Pontevedra, por exemplo? No, sí, o sea, si están gallegos. Algo a xente relacionaría ben e outra xente... E así a conversa alongouse aínda como media hora máis para falar de temas e cousas que non teñen nada que ver co lado artístico de Carlos Valcárcel, pero que fixeron a conversa se cadra aínda máis agradável. Por iso, ata aquí, deixámonos xa e despedímonos, que unha hora longa ben lle chega, ata a vindeira emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Deixo-vos con unha das cancións favoritas do karaoke. Camons, bye bye. Si ya no bran, no inverno vai calor. Eu xa onde vai, que o mundo toleo. Así que vamos queimar pares co teu cartou. Esquecerás a crise dos chalés, vas olvidar a suba do IPC, porque vamos queimar pares co teu cartón. Pra que aforrar, pra que aforrar, pra que poupar. Perfecto. Yo casi 2 horas, ¿no? Sí.